realizarlos con varios compañeros que vienen también desarrollando un trabajo comunicacional y vienen desarrollando diferentes instancias dentro de la comunidad, como es el caso del compañero al quien vamos a saludar. Vamos a entrar en contacto con un corresponsal popular desde Chamical. Vamos a tomar contacto con Juan Rubén Díaz. Hola Juan, buenos días, desde Radio Voces te saludamos. Hola, buenos días a toda la audiencia de los amigos de Radio Voces. Bueno, es un gusto volver a contactarnos y bueno, y a partir de la invitación de ustedes, todos los lunes estaremos en contacto desde Chamical para enviarle información sobre nuestra comunidad y sobre todo sobre las luchas y trabajo de nuestros pueblos. Seguro, y sabemos que vienen con un trabajo bastante arduo, vienen desarrollando diferentes actividades, han pasado la semana de lo que fue lo de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. También este fin de semana tuvieron con actividades en El Pastor, y bueno, y también se vienen actividades por Angelelli, ¿verdad? Sí, la verdad que esta fecha para nosotros es muy fuerte, muy sentida. Distintas organizaciones de la comunidad se convocan, bueno, la gente que está ligada al trabajo comunitario de la parroquia, y bueno, toda la comunidad en sí se siente movilizada. Este año se han cumplido 39 años del asesinato cobarde, alevoso, para con Carlos y Gabriel acá en Chamical. Después de los juicios se ha contratado formalmente, legalmente, institucionalmente el asesinato de Monseñor Angelelli a las afueras de Punta de los Llanos. Y también, por supuesto, el 25 pasado se conmemoró en Sañogasta el asesinato frente a su casa, frente a sus pequeñas hijas, que sucedió en 1976, de Wenceslao Pedernera. En todas las actividades se realizaron encuentros para Carlos y Gabriel, que fue el 18 de julio, se hizo una velada donde fueron muchos jóvenes, se hizo momentos de reflexión. Estamos muy contentos porque jóvenes de la comunidad han empezado a trabajar los materiales hoy en día con tanta tecnología que tienen, han realizado videos, pequeños documentales, con fotografías inéditas, con opiniones de gente de la comunidad. Después el sábado 18 se hizo una caminata, un encuentro allá en Bajo de Lucas, que es un paraje a 5 kilómetros de Chamical, al sur, donde se encontraron los cuerpos, donde fueron asesinados los sacerdotes. Y bueno, también fue muy masivo, con la participación de gente de Córdoba, de Buenos Aires, de distintas partes de la provincia de La Rioja. Y después fuimos convocados a través de la Pastoral de los Llanos para acompañar a la comunidad de Sañogasta el día 25, como te decía, que nos llenó de satisfacción porque este año fue muy numerosa la cantidad de personas que participaron, principalmente niños, gente de Nonogasta, gente de Chilecito. O sea, lo que se quería era que la gente de la zona se comprometiera más con la memoria de Wenceslao Pedernera. Otros años no pasaba esto. Y finalmente este fin de semana tuvimos un encuentro de capacitación para dirigentes sociales y políticos en El Pastor, que es la ermita que está a las afueras de Punta de los Llanos, donde participaron dirigentes también de distintos puntos de la provincia, más algunos referentes del movimiento campesino a nivel nacional, el padre Gil, que había llegado desde África, hermosa jornada de Buenos Aires. Sí, muy buena jornada, se pudo hablar sobre la realidad política de la provincia, sobre la falta de democracia en la provincia, sobre los atropellos a las instituciones, la corrupción, y cómo se para un militante social, un militante de base católico frente a una realidad tan dura y tan compleja como es la riojana. Y bueno, se terminó con un fogón, se pasó imágenes de El Salvador, del reciente beatificación de Monseñor Romero, así que la verdad fue todo muy emotivo. El día domingo se hizo el tradicional ceremonia religiosa con participación de gente de Córdoba, bueno. Y hoy estamos en este momento en la escuela EPEP, estamos invitados por el cuerpo docente, porque la escuela secundaria EPEP lleva el nombre de Monseñor Angelelli, y para nosotros nos llena de satisfacción llegar a las instituciones educativas, porque para eso fue creada la Sala de la Memoria. Claro. En Chamical hay dos colegios que llevan el nombre de los mártires, Lepet, y un colegio primario muy nuevito que lleva el nombre de Carlos de Dios Moria. Mirá qué interesante todas las actividades que se vienen desarrollando ahí, y qué poca difusión, ¿no?, que se tiene por ahí para las personas que nos interesa poder participar, poder compartir y poder tener estas jornadas de sensibilización que nos hace también para pensar nuestra historia, digamos, ¿no?, la historia más reciente de la provincia de La Rioja, y justamente como vos decías, ¿no?, cómo nos paramos como militantes ante la realidad que nos toca vivir. Sí, la verdad siempre estas fechas son para reflexionar, nos movilizan a toda la comunidad, y Chamical tiene una responsabilidad mayor, porque es el lugar donde se dieron gran parte de estos hechos, ¿no? Angelelli tuvo toda su cobertura, su proyecto de iglesia transformadora en toda la provincia, pero bueno, ha quedado muy fuerte el camino del martirio. Esto ya nos decían profesores que llegaron de la Universidad Católica Argentina hace unos meses atrás, que tenemos que prepararnos, Chamical, Punta Los Llanos, Bajo de Lucas, y también, bueno, por supuesto, la Rioja Capital, porque el año que viene, con la visita a la Argentina, la posible visita a la Argentina del Papa Francisco, y con su visibilidad que tiene para con los dirigentes sociales populares, posiblemente haya un gran reconocimiento a Monseñor Angelelli, como lo hubo en Centroamérica a Monseñor Romero. Entonces la comunidad riojana debe prepararse, debe conocerlo, debe revalorizarlo, porque esto seguramente tendrá trascendencia internacional. Claro, seguramente, ¿no? Bueno, un reconocimiento que se hizo esperar, ¿no? Digamos, llevamos teniendo en cuenta las responsabilidades institucionales que se tuvieron en esas épocas oscuras, digamos, de nuestra historia, un reconocimiento que se hizo esperar, y que bueno, en esta nueva imagen, digamos, que va teniendo y va encarando la Iglesia Católica, es necesario justamente que se reivindiquen aquellos que hicieron una opción por los pobres, ¿no? Totalmente, sí, creemos que gran parte de la Iglesia argentina hace esa mea culpa. Una Iglesia que en su momento no estuvo a la altura de las circunstancias, principalmente, o sea, la cúpula eclesial argentina, ¿no? No pasó lo mismo con la Iglesia latinoamericana de Brasil o Chile, donde hubo un compromiso mayor para defender a las víctimas de la represión, ¿no? Seguro. De las dictaduras militares. Pero bueno, creemos que soplan nuevos tiempos, y creemos que el mensaje de compromiso de Francisco, que lo dijo muy claro en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador, donde se sentó con dirigentes sociales de todo el continente, y su apoyo a la defensa de la madre tierra y a los valores de Latinoamérica, creemos que también debemos confiar en ir transformando la realidad de a poco. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén, por esta comunicación, por estas informaciones, que bueno, que no esa la intención es justamente poder comentarles y compartir a la gente de acá de la ciudad todas aquellas actividades que se vienen realizando en el territorio y que todavía no se le ha encontrado la visibilidad, porque son muy importantes y son muy necesarias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por mantener la voz de los chamicalenses allá en la Rioja Capital. Y bueno, un saludo a toda la audiencia de Radio Voces. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Hasta el lunes. Nos vemos. Chau.